Nadie puede dar a otro la intensidad, el sentimiento de la belleza. Entonces, no puedo contar con nadie. ¿Entiendes? Entonces tengo que trabajar para descubrir. Cuando descarto la tradición en la que he sido educado, o sea, el depender de alguien, cuando he descartado eso, tengo que trabajar en ello, o estoy perdido. Una de dos. Si descarto eso, ya tengo el sentimiento de energía, de intensidad. Entonces no dependo de nadie. ¿Puedo observarme a mí mismo a través de la relación? ¿Puedo conocerme a mí mismo de manera fundamental, básica? ¿Conocer todas las reacciones, todos los matices, las sutilezas de mí mismo en la relación? Ahora bien, mi relación con otro se basa en la memoria. ¿Correcto? ¿Aceptarías tú eso? Se basa en las numerosas imágenes, representaciones mentales, conclusiones que he formado con respecto a ti y que tú has formado con respecto a mí. En las múltiples imágenes que uno tiene acerca de otro, de la esposa, del marido, de la amiga, del amigo, etcétera. Siempre existe la formación de imágenes, ¿correcto? Esto es sencillo, normal, es lo que suele ocurrir. Cuando uno está casado o vive con una chica o un chico, cada incidente, cada palabra, cada acción crea una imagen, ¿no? ¿Vemos claro este punto? No estés de acuerdo conmigo, por favor. No estoy tratando de persuadirte acerca de nada. Tú puedes realmente verlo por ti mismo. Una palabra se registra. Si es agradable, tú sonríes. Es algo placentero. Si es desagradable, la rehuyes. Y eso crea una imagen. El placer crea una imagen. El rehuir algo, el apartarse, crea una imagen. De modo que nuestra actual relación de unos con otros se basa en diversas formas sutiles de representaciones mentales, imágenes y conclusiones. Por tanto, cuando aparece una imagen como ella tiene y tú tienes, entonces surge la división y empieza todo el conflicto, ¿correcto? Donde hay división entre dos imágenes, tiene que haber conflicto. El judío, el árabe, el hindú, el musulmán, el cristiano, el comunista, son todos el mismo fenómeno. Es una ley básica que donde hay división entre la gente, tiene que haber conflicto. El hombre puede decirle a la mujer o la mujer al hombre, te amo, pero básicamente no están relacionados en absoluto. Entonces surge la pregunta, ¿puede llegar a su fin toda esta formación de imágenes sin que haya un solo conflicto? ¿Comprendes mi pregunta? Don't say my question. ¿Te interesa esto? ¿Cuánto pagarías por ello? Eso es todo lo que vosotros sabéis hacer. Pagando algo pensáis que lo obtendréis. ¿Puede entonces terminar este mecanismo de formación de imágenes? Y no solo la formación de imágenes, sino nuestra necesidad de certidumbre, la tradición, toda esa estructura, ¿puede llegar a su fin? ¿Está claro? ¿Os preguntáis esto? ¿Quién te va a decir lo que tú has de hacer? Escuchad, cuando sois niños, los padres os dicen lo que habéis de hacer. La misma mentalidad cultiváis durante toda vuestra vida. En la escuela os dicen lo que habéis de hacer. En el colegio os dicen lo que habéis de hacer. También en la universidad. Durante toda vuestra vida, siempre hay alguien que os dice: esto es lo correcto, eso es un error, esto hay que hacerlo, aquello no. ¿Eso qué significa? Que no hay investigación de sí mismo. Que uno no dice: realmente soy el resto de la humanidad. Lo cual es así. Porque todo ser humano, en cualquier parte del mundo, experimenta los mayores sufrimientos, los mayores dolores, las mayores ansiedades, incertidumbres, confusiones, inseguridades. Igual que tú, igual que el resto del mundo. Y esto no lo aceptamos. Creemos que nuestro sufrimiento es algo totalmente separado del sufrimiento de las otras gentes. Y por eso tenemos la mentalidad de que nos hace falta alguien que nos diga lo que ha de hacerse. Desde un papa hasta un pobre cura párroco. Realmente, uno debe formularse esta pregunta. ¿Por qué los seres humanos, aun cuando poseen conocimientos extraordinarios, no están dispuestos a cambiar? ¿Por qué? ¿Es que encuentran seguridad en el hábito, en el patrón del pensamiento? ¿Tu patrón? ¿Mi patrón? ¿El patrón cristiano? ¿El patrón hindú? ¿El budista? Son todos patrones que responden a un modo de pensar. Por lo tanto, los patrones de pensamiento pueden ser enteramente peligrosos porque dividen a la gente. Y las religiones, con su fe, con sus rituales, sus creencias, sus salvadores, han dividido a la gente. Romper con todo eso requiere, pues, inteligencia, requiere estudio, investigación. Nadie está dispuesto a hacer eso. Harinoma.